Pasamos al siguiente punto del orden del día. Acuerdo que proceda sobre hermanamiento con las municipalidades de Telde y Betancuria. Procedemos a lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Vista la documentación obrante en el expediente, por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaesa y 1 voto del Grupo Municipal Partido Independiente Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, la Comisión Informativa, previa deliberación de los reunidos, acuerda prestarle su aprobación, dictaminándola favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bueno, esto se trae lo que es el inicio del expediente. Se ha propuesto, se ha mantenido conversaciones con los ayuntamientos de Telde y Betancuria, simbolizando pues que fueron, junto con la de San Marcial del Rubicón, en Yaesa, pues fueron las primeras diócesis de la Comunidad Canaria. Entonces, pues bueno, dentro de ese reglamento que se aprobó el año pasado de honores, distinciones y ceremoniales del municipio, pues se está planteando este encuentro, esta confraternización con esos municipios, que la idea es desarrollarlos durante las fiestas de Remedios. Si es verdad que ahora, una vez aprobado, si realmente se aprueba, hay que hacer las invitaciones formales. De palabra han dicho que sí, que están dispuestos a venir. Y ya luego pues se fijarían todo lo que sería el acto en sí. Se entiende que es la corporación completa, por tanto, ustedes también estarían invitados a este acto. Ya iremos dando mayores detalles una vez que vayamos cerrando o atando flecos al respecto, y se les irá comunicando por lo menos a los portavoces. Pues sin más, yo le doy la palabra al portavoz de San Borondón. Bueno, es un gesto que está bien. No vamos a entrar en este tema y nuestro apoyo lo va a tener. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Bueno, en este caso, pues como siempre, creo que es una propuesta por una decisión por el grupo de gobierno, aparte de que por el señor alcalde. Lo que sí nos llama la atención siempre, no sé qué manía tenemos, que los hermanamientos lo hacemos siempre que está el Papa, el Cristo y todo lo demás. No sé si siempre yo... Vamos a repetir y vamos a volver. Sí, se pueden reír, ríganse que estamos... Pero le vuelvo a repetir que estamos en un estado confesional, o sea que, ¿por qué tenemos que prevalecer aquí? ¿Esto volvería a ocurrir si en un momento dado viene otro tipo de religión, lo pondríamos a votación, diríamos todos que sí? Es que por eso digo... Yo cuando veo el fundamento del informe, la existencia del bula dictada por el Papa Clemente, el Papa Benedicto, el no sé qué, cuando creo que estamos en un estado convencional, yo creo que deberíamos usar el tiempo del grupo de gobierno. Me parece bien el hermanamiento, pero por otro lado, no por siempre que metamos la iglesia por el medio. Por eso ya le digo que no tengo nada más que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Poco que aportar, estamos pues de acuerdo en que se haga ese hermanamiento y por lo tanto nada más que decir. Bueno, solo destacar que es el nexo que nos une a los 3 municipios. Es verdad que yo entiendo y respeto su opinión y su consideración hacia bueno, lo religioso y demás. Pero sí es verdad que también forma parte de la historia, ¿no? De la historia de los 3 municipios, porque para hermanar es verdad que es el nexo que ahora mismo nos une. ¿Ese cordón umbilical que nos une ahora en estos 3 municipios es...? Por lo menos el más evidente, sí. Claro, porque la verdad es que cada uno tiene su... Telde también ha sido uno grande, Betancuria es un poquito más pequeñito, pero bueno, tiene su idiosincrasia. Pues pasamos a votación del punto. Votos a favor: Unidos por Yaesa, PIL y San Borondón. Abstenciones: Coalición Canaria y Podemos.